Roll. Esa Roxa Rosa, ¿qué pasa pues? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Vaya grupazo los Crazy Leaks, haciéndome recuperar la fe en el glam metal. Con ellos arranca este episodio 474 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde por la radio online del rock, Asalto Mata, RadioRock.com, conciencia rockera, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. Y tremendo discazo Street Lethal, el fantástico y reciente álbum de estudio de los glam metaleros suecos Crazy Leaks. Ya es el tercer tema que escuchamos en el programa de esta fantástica banda. Tremendos Crazy Leaks. Esto es Rise Above. We'll be right back. Filosis de Metal, Pequeño Tarrasco. Pues ahí vamos a por la última dosis metalera, rockera, punkera, lo que haga falta. Ya sabéis que aquí tocamos todos los palos, nos gustan todos los estilos y todos los disfrutamos. Última dosis de la semana. Pero antes que nada, como las tradiciones son muy buenas y son muy buena costumbre, vamos a ir saludando a los terrascos y terrascas que ya nos están diciendo vía Telegram en nuestro grupo de la Conciencia Rockera, porque están a la escucha. Hombre, ya lo estábamos echando de menos. Al final no le preguntasteis a nadie qué le pasaba. Ese Fer desde el comando Punk Alicia Alicante, poniendo de comer a todos los punkis del barrio La Florida. Ahí en el CSA Magallanes, un saludo para toda la cuadrilla. Y buen provecho. Desde los madriles, ahí está nuestra Tania. Y como la están saludando aquí en la Conciencia Rockera, pues nosotros también la saludamos a Caroline. Como cada día, este está poniendo no sé qué aquí de Jesucristo, pues esto es el pan nuestro de cada día, ¿verdad que sí, Samuel? ¡Esa Giralda Metálica! Desde La Rioja, un poquito de Logroño Power, Javi Truman. Regresamos al Levante, hasta Murcia. Ahí está nuestra única tecnológica, el Lorca. Más Rioja, Logroño Power con Diego. Esa Belén que nos está escuchando también desde los madriles. Y doble dosis de Nafarroa Pride, desde Murchante, San Jamer, y desde Tudela, Félix. Me pregunta Samuel que desde cuándo dejé de creer en el glam metal. Pues dejé de creer en el glam metal con los Steel Panther, por ejemplo. Saludos también para David Abad de los Architects of Historia, que nos está escuchando en directo y creo que también está haciendo lo mismo. Leo Cebrián de losmejoresrock.com. ¡Aupa, compañeros! Architects of Historia, una de nuestras bandas asociadas, la más reciente de ellas. Y como estamos haciendo últimamente, arrancamos con noticias de otra de nuestras bandas asociadas, Roxana Rosae. Sanduye anuncia el inicio de su nueva gira. Ambaxtur. Ambaxtur, el disco se llama Ambaxtos y han hecho un bonito juego de palabras. Y le han puesto el nombre a la gira Ambaxtur. Los zaragozanos han publicado esto en redes sociales. Ya teníamos ganas de anunciar las primeras fechas de nuestra próxima gira, Ambaxtur, en la que nos volveremos a reencontrar con todos y todas vosotras encima del escenario. Os dejamos las 5 primeras fechas, pero estad atentos porque faltan muchas más por anunciar todavía. Las entradas saldrán muy pronto a la venta, os avisaremos de ello por redes sociales, salud y salduye. Por redes sociales y aquí que también os enteraré porque os lo diré yo, encantadísimo de hacerlo además. Las primeras 5 fechas de los salduye, el 4 de diciembre en Murcia en el Totana Metal Fest. El 11 del mismo mes en la sala Salatal en Castellón. El 22 de enero ya abandonan momentáneamente el Levante para subir hasta Euskadi y tocar en la sala Urban Concept en Vitoria-Gasteiz. El día 26 de febrero ya vuelven al Levante, vuelven a la Comunidad Valenciana, visitan Alacant en la sala Papel Leaf Stage. Y el 30 de abril en la capital valenciana, en Valencia capital, en la sala Peter Rock Club.

Pues ahí estamos de nuevo en Zanzanoya de excursión con Zanzanoya Records, la sección que nos recomienda, bueno, que está a cargo del Pad Edwards, que siempre nos recomienda una cancioncita de las que le gustan a él, al amigo Peguero, de extraída de su discografía, extensa discografía. Hoy dejamos la arqueología musical y nos vamos a terrenos quizá menos habituales aquí en Pequeño Ternasco. Pero si alguien le pusiera enfermo la canción, que sepa que viene ya con la cura. Hoy nos recomienda un tema del cual paso a contarte su historia. Con el fin de crear material para el álbum Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Bésame, Bésame, Bésame, séptimo en la carrera de los británicos The Cure, Robert Smith se vio obligado a escribir música durante 15 días cada mes. Durante ese lapso desarrolló los acordes y la melodía del tema que vamos a escuchar. Estructuralmente, Smith encontró cierta similitud con la canción Another Girl, Another Planet, un éxito de The Only Ones. Al llevar una demo instrumental de la canción a las sesiones de grabación del álbum en un estudio al sur de Francia, el batería de la banda Boris Williams aumentó el ritmo y añadió una apertura, lo que inspiró a Smith a introducir cada instrumento de una manera singular. Completó la letra cuando el grupo se trasladó al estudio Mirabal, situado en los Alpes. La banda terminó la canción rápidamente y desde ese momento Smith la consideró como un sencillo de gran potencial entre todas las canciones que la banda había grabado durante su estancia en Francia. De eso no tiene importancia. Bueno, a mí The Cure no es una banda que me emocione particularmente. Lo que sí que me gusta es ese rollito que tienen de, teniendo apariencia triste, ser una banda conocidísima a nivel internacional. O sea, todo el mundo trata de ser alegre, de destacar, de ofrecer. No, pues estos iban de tristes, de deprimidos, de negativos. Y aún así, con esa actitud o esa imagen, consiguieron ser una de las bandas más conocidas a nivel mundial. Yo hubiese preferido, de hecho se lo sugerí, poner un tema de The Cure que aparece en la banda sonora de la película del Cuervo, la de Brandon Lee. Un tema que se titula Burn y que es bastante rockero. Pero bueno, esta es la sección de Peguero y él ha decidido poner Just Like Heaven, que fue el tercer sencillo lanzado por la banda para ese álbum Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me de 1987. La canción se convirtió en el primer éxito de The Cure en Estados Unidos y al año siguiente alcanzó el número 40 en las listas del Billboard. Bueno, pues vamos a escuchar, vamos a estar como en el cielo, Just Like Heaven, aquí en Zanzanoya Records con The Cure. Saludico Zaragoza Style, ahí está escuchando Eli Creator, que igual está flipando un poco. Dream of all the different ways I had to make Vamos a por las novedades a casco porro y comenzamos en Vizcaya. Escuchamos SNK, el primer adelanto de lo que será segundo trabajo discográfico, todavía sin título conocido, del power trio vizcaíno de rock alternativo Lukiek. El dúo canadiense de gemelas Arnhorn, las gemelas Arnhorn, más conocidas como Soft Cult, está preparando tras su primer EP este mismo año su álbum debut, del que escuchamos el tercer adelanto, Boys Will Be Boys, BWBB. Ya tenemos a la Catalonia Crío, la escucha SD desde Barcelona. No sé qué está escribiendo por aquí Samuel de que hay que escuchar más a Iker Jiménez. Y le digo que ahora el pirata colabora con Iker Jiménez contando historias de fantasmas rockeros, que haya mogollón. Tiene sección para rato el colega. Carrillón, voy a comprarme carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero un carrillón. Asaltomataradiorock.com. ¿Cuánto bueno sale de Vallecas? ¡Cof! No conforme, esto que escuchas es Botellas Rotas. Tema que sirve como carta de presentación de cada idea, un huracán. El nuevo y quinto álbum que los vallecanos publicarán el próximo 28 de enero del año que viene. ¡No conforme! Belleza, en todas las decepciones. He aprendido que la historia la escriben los vencedores. Jugando en esta ruleta rusa y el revólver cargado de balas, y ya no importaba nada. Es tan delgada la línea que separa los gestos que provocan la violencia en las conciencias de la gente. ¿Quién será aquel valiente en todo este vaivén? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Es que es empezar y ya sabes que son ball beats, ¿eh? Los daneses regresan con nuevo álbum, el octavo en su carrera. Su título será Servant of the Mind, sirviente de la mente. Será publicado el 3 de diciembre. Esto es el adelanto. Shotgun Blues, el blues del disparo. Stop wearing me out. asaltomatarradiorock.com. También tenemos bizarrada los jueves, también. ¿Cómo iba a ser de otra manera? Este bien podría tratarse del gilipollas de la semana, la de Rosa Rosaes. Un excursionista perdido ignoró las llamadas de sus rescatadores por no contestar a números desconocidos. Tanto gilipollas y tan pocas balas. ¿Quién te va a llamar, pues? ¿Tu cuñado o qué? Idiota. Sí. En la madrugada del 18 de octubre, el equipo de Lake County Search and Rescue recibió LCSRAR recibió una llamada por un excursionista perdido en el monte Elbert, en el pico, un pico del Colorado. La parte informante reportó que el sujeto había comenzado a caminar desde el South Trailhead a primera hora de la mañana y aún había regresado. Tras varios intentos fallidos de localizar a este excursionista por teléfono, los miembros del equipo comenzaron a desarrollar la búsqueda desde la noche del 18 hasta la misma mañana del día 19, asegurando las zonas más recorridas por excursionistas normalmente. Finalmente se comunicó que el excursionista había regresado a su hotel más tarde en la mañana, 24 horas después de haber comenzado su caminata. No tenía ni idea de que el SAR estaba buscándolo con todo el equipo desplegado por casi dos noches consecutivas. Y es que el puto gilipollas declaró que había perdido el rastro al anochecer y pasó la noche buscándolo hasta llegar a su coche a la mañana siguiente, ignorando todas las llamadas de sus rescatadores, pues porque no conocía el número. Es que hace falta ser inútil, estar perdido, llamar para que te busquen y pasar de las llamadas que te llegan mientras estás perdido. Pues si has llamado, te devolverán la llamada, tonto el culo. Hace falta ser raro. Más raro que cruzarte con un caminante gigante. Que sí, que muy cogida con pinzas la hilada, pero es que no sabía cómo meter a este grupo. Giant Walker. Y además es que están muy bien. Este es el debut desde Newcastle en forma de single de este cuarteto británico de metal progresivo liderado por la voz de Steph Fish, Estefanía Pescao. El otro día poníamos a otra chica también a pedir así, a la blusera, está tan buena. ¿Cómo se llama? Samantha Fish. Esta es la prima, ¿eh? Bueno, Giant Walker, el single debut, The Fact in Fiction, el hecho en la ficción. Pues también nos servía para hilar la bizarrada. ¿Ves? Nos dice Belén. Pues yo me pierdo en la montaña, lo siento mucho, pero aunque sea un operador de Yastel, se lo cojo. Samuel dice, pues yo sí voy a la montaña es para perderme, pero vamos, que le pase la factura del rescate. Y tanto Fer como Tania coinciden en que igual se comió alguna seta de estas alucinógenas por el camino. Este está alucinado todo el día. No le hacen falta setas, no. Algún setón sí. Oh, saltomatarradio.com. Bueno, ahora sí, saludos para Caroline y para nuestro queridísimo Elías de los Ratones Colorados, otra de las bandas asociadas en asaltomatarradio.com. ¡Aupai! Pues llega justico, llegáis justico ambos dos para la segunda de las bizarradas y tampoco está nada mal esta. La nueva terapia de moda en Rusia, dormir en un ataúd para rejuvenecer. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡No hay nada mejor! Un negocio ofrece en el país del este pasar unas horas dentro de un ataúd para poder reencontrarse con una misma. Según el dueño Sergei Rybchenko, un hombre de 47 años, mira como yo, en este tiempo alcanzarás un estado de relajación que te permita. ¿Eh? ¿Qué de tu quinta? De mi quinta, un quinto mío, muy espabilado. En este tiempo alcanzarás un estado de relajación que te permitirá mantenerte más joven. Claro. Sí. Los clientes que acuden se introducen en un acolchado ataúd, tapados con una manta, y pueden elegir si quieren que cierren la tapa o no. Pues sí, yo elijo no. Ya elegiría no meterme, pero ya que me cierran la tapa, jodo. En la sala se encienden velas y se crea un ambiente de relax para poder sumergirse en un sueño profundo. ¡Ojo! No te sumerjas del todo. Hombre, ya estás en el lugar, ya. Sí, eso sí. No te tienes que mover. Si te duermes demasiado... Pues ya te quedas. Según Sergei, si te quedas para siempre. Según Sergei, la experiencia funeraria le da a las personas una nueva perspectiva sobre la fragilidad de la vida y vuelven de sus horas de sueño en el féretro con una nueva actitud hacia el presente. Y relajadísimos. Esto es buenísimo, oiga. Pero claro, no va a decir que el caballo es malo, no te jodes. Pues no, claro. Este negocio promete un cambio radical en las vidas de los que acudan a 6 o más sesiones. No, si tonto no es, no. Además de mantener un aspecto físico más juvenil. Una afirmación que le ha supuesto críticas en redes sociales por vender tratamientos sin fundamento científico con el objetivo de engañar al personal. En cualquier caso, esto de que no te funcione una funeraria es más raro y más difícil que eso de montar un circo y que te crezcan los enanos, ¿eh? No me digas que no. Que no te funcione una funeraria, ojo, ¿eh? Pero claro, si sucede, a ver qué se te ocurre hacer cuando tu fuente de ingresos está solo en la muerte. Sus dineros están only in death. La tercera banda de Logan Mother, de los Machinehead y los Soulfly, estrenará el 11 de febrero su tercer larga duración, Scar Weaver. Escuchamos el adelanto de los angelinos Once Human, only in death. Ahora sí que ha encontrado Belén el eslogan adecuado para este negocio. Te lo pasas de muerte. A ver, Belén, tú has probado, igual trabajas, pero tú has probado a trabajar en una agencia de publicidad. Porque te marcas unos eslóganes que, vamos, no tienen precio. Only in death, asaltomatarradiorock.com. Tal vez no tenga final, tal vez no tenga remedio. Esclavo al que clavarán eternamente en cautiverio. Depender de quien no quiere que seamos independientes. Los jueves en Pequeño Ternasco siempre, siempre cierra el Boni. Difícil es ir contra corriente. No hay descanso. Para que nunca deje de escucharse su voz, ni en este programa, ni en Asalto Mata Radio Rock, ni en el pinche planeta. Hoy con esta canta que venía incluida como corte número 8, octavo tema en el Requiem por el Mundo, su tercer y póstumo álbum de estudio. Betty Arteboni. En el desierto que llevan a un momento mágico. Mágico. Mira, Elías, se hace un poco de Reyanus esta canción, ¿eh? Soñar historias imposibles. Son espejismos en el desierto que llevan un momento mágico, alejándote de este estado trágico. Como nos dice Sam y Fer, esta canta tan chula se titula Esclavitud. Venga, corriendo, corriendo, la programación que os va a acompañar en la tarde-noche este jueves en asaltomatarradiorock.com. A continuación, en redifusión, Invasión Colombia con Alfredo Aguilar. A las 6 de la tarde llega el turno de nuestro Ternasco, el querido Charlie Rock and Roll y su generación suicida. A las 7 de la tarde, Jonás y su mucho más que rock and roll. Nuestro compañero Dani, la fauna de Radio Enlace, no va a sonar hoy, sonará uno repetido. Música, cultura y viceversa. A las 9, a las 10, Plástico Elástico. A las 11, el gran Larry Runner y su diario de un Metalhead. Y a las 12, redifusión de Senderos del Rock. Nos vamos, Roxa Rosae. Besos, abrazos, disfrutad de este puente y hasta lunes. Eso que es puente. El lunes os quiero aquí, que he preparado una recontraversión que te pedes Mercedes. Algo que hacía mucho tiempo que no se curraba Pequeño Ternasco. Que también se despide de todas y de todos vosotros. Hasta recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, en un atasco, dentro de un ataúd Ternasco, que la cosa mejor es escuchando Pequeño Ternasco, ya sabéis. En tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, disfrutar el fin de semana. Si os quiere, agures, monamures.